Exactamente, la semana pasada hicimos la asamblea y bueno, he asumido la responsabilidad esta por 2 años más. Bien. Básicamente la misma comisión seguramente te acompaña. Sí, con algunas incorporaciones, algunos miembros de la comisión anterior que habían cumplido su mandato y bueno, y no continuaron en este espacio, y 2 nuevas incorporaciones que son Mariana García y Jimena Bengochea, bueno, 2 participantes del Centro Bajo con mucho recorrido y historia en la institución, pero bueno, en este momento han asumido la responsabilidad de ser parte de la comisión directiva. Bien. Bueno, María José, se viene una festividad muy especial y particular para lo que es la cultura vasca. Coméntanos de qué se trata. Bueno, una vez más, como hace 18 años se ha iniciado esto, vamos a llevar adelante la celebración de la Berrieguna. 18 años que lo hacemos con estas características acá en Cañuelas, ¿no? En la Berrieguna es la celebración del Día de la Patria Vasca, que en Euskal Herria se celebra el Domingo de Ramos. Esto es una fecha que fija, siempre se hace el Domingo de Ramos. Y nosotros desde hace 18 años en nuestro Centro Vasco hemos tomado esta celebración, a la que le hemos sumado el Encuentro Regional de Danzaris, siendo ya como una fecha que las otras euskalecheas están esperando que nosotros anunciemos cuando lo vamos a hacer para venir a participar. Porque bueno, está dentro de las primeras actividades que se hacen dentro de la diáspora, en el arranque de cada año, ¿no? Si bien todos los centros vascos celebran de distintas maneras el día, el Berrieguna, el Día de la Patria Vasca, algunos lo hacen con torneos de mus, con cenas, bueno, con distintas características de actividades, en nuestro centro vasco desde hace 18 años le hemos dado esta impronta. Y bueno, y durante muchos años fue una propuesta que constaba de 2 días, donde llegaban distintas delegaciones que andaban transitando por Cañuelas los días sábado y domingo. Pero bueno, después de la pandemia nos hemos visto llamados como a replantearlo, y desde el año pasado hicimos una propuesta que la llamamos propuesta innovadora, y este año repetimos el mismo formato que en el año 2025. María José, para aquella persona que no lo sepa, ¿qué es el Berrieguna? Y 18 años me mencionás que se vio cortado por la pandemia, ¿un año, 2 años, cuánto fue? Sí, cuando fue la pandemia en realidad no lo pudimos hacer presencial. Bien. Pero bueno, quien se sume o se acerque a ver en nuestras redes sociales, el momento que la pandemia no nos permitía estar haciéndolo presencialmente, lo hicimos de manera virtual, o sea que no lo hemos interrumpido en ningún momento. Bien, bien. Pero sí, después de la pandemia, lo que nos vimos llamados como a repensar el formato, ¿no? El Berrieguna, como les decía al principio, es el Día de la Patria Vasca. Lo que celebramos es eso. Lo que hacemos acá en Cañuelas particularmente, bajo ese lema de la celebración del Día de la Patria Vasca, desde hace 18 años, es un encuentro de danzaris. ¿En qué consiste esto? Vienen cuerpos de baile de distintos centros vascos de la región a participar de este encuentro, donde, como ya es costumbre, el día sábado a la tardecita noche, en un escenario que en algún momento ha estado armado en las calles Libertad y 25 de Mayo, pero ya desde hace unos años lo hacemos en la Plaza San Martín, sobre la misma plaza, Llevamos adelante una muestra de danzas vascas que está a cargo de los distintos centros vascos que vienen a participar. A esta, digamos, este formato que ha sido el que ha estado vigente durante los 18 años, que siempre se ha acompañado después de la muestra de danzas, ha continuado con una romería que se hace dentro de las instalaciones del Centro Vasco el mismo sábado por la noche. Bueno, desde el año pasado le dimos una nueva impronta, donde las actividades en realidad empiezan el sábado por la mañana, ¿sí? Donde hemos dado como lugar a que se puedan desarrollar distintas actividades que hacen a la cultura vasca. Tal es así que el sábado por la mañana vamos a empezar con un torneo relámpago de mus. Para quienes no saben, el mus es un juego de cartas, que es un juego de cartas típico de la cultura vasca, donde bueno, nosotros tenemos un grupo de muslaris muy importantes en Cañuelas, que nos han representado a nivel nacional e internacional. Mundial, sí, sí. Exactamente, teniendo muy, muy buenos resultados en los distintos mundiales que han participado. Y bueno, eso nos ha ayudado también a tomar la decisión de que el MUS tiene que tener su lugar en la celebración de la Berrie 1, porque es algo muy importante de nuestra cultura y de nuestro Santo Vasco en particular. Así que el día sábado 11 vamos a iniciar las actividades con este torneo Relámpago de Mus, que va a iniciarse alrededor de las 9:10 de la mañana. Después, al mediodía, vamos a tener un almuerzo donde van a participar los muslares, y que está abierto a toda la comunidad del almuerzo. Todo aquel que quiera comprar entradas para el almuerzo, tenemos entradas a la venta. Y vamos a continuar por la tarde con el campeonato de MUS, porque por la cantidad de parejas que se han anotado, se va a tener que hacer en dos momentos, en la mañana y en la tarde. Después, en el transcurso de la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, también vamos a hacer una exhibición de pelota paleta, siendo que también la pelota paleta es un deporte típico vasco. Uh-huh. Si bien nosotros no tenemos un trinquete propio, esto lo llevamos adelante en un trabajo en conjunto y con la gran colaboración del Club Cañuelas y de la Subcomisión de Pelota Paleta, que son ellos los que nos facilitan y nos acompañan y medio que toman la posta en llevar adelante esta exhibición. Pero bueno, nos parece que también es algo que está muy bueno poderlo mostrar en el día de la celebración de la Patria Vasca. Y bueno, y más en el transcurso de la tarde, también al finalizar el almuerzo, se va a poder visitar sobre la calle del Centro Vasco una especie de feria donde distintos emprendimientos que tienen impronta vasca van a estar mostrando lo que hacen. Va a haber textiles, gente que hace trabajos en cerámica, otros que hacen recuerdos más tipo calcomanías y demás. Y también, al final, a la nochecita, va a haber en ese espacio de feria disponibles algunas comidas típicas vascas, y también nos va a estar acompañando este año particularmente la sidra chapela, que es una sidra vasca que ya en otros años ha venido a participar en la Berrie 1. Eso va a ser todo lo que va a haber en la calle en esta especie de feria. Bien. Y alrededor de las 7 de la tarde vamos a estar saliendo con una especie de desfile que se llama Calejira, desde la puerta del Centro Vasco, con todas las delegaciones que nos van a estar acompañando, haciendo como un recorrido por dos o tres cuadras, que nos va a llevar hasta la Plaza San Martín, donde va a estar montado el escenario. Anteriormente a esto, va a haber un concierto de coros en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde va a estar nuestro coro, también el coro del Centro Vasco de San Nicolás, en las instalaciones de la parroquia, alrededor de las 5 de la tarde va a ser esta actividad. Ah, bien. Y como les decía, bueno, se me están intercalando un poco los horarios del programa. Y alrededor de las 7 de la tarde vamos a salir en este desfile rumbo a la plaza. En la plaza lo que se va a poder ver también es la tamborrada, que es algo típico de nuestra cultura. La tamborrada, que lo que representamos ahí es la tamborrada de San Sebastián, que la tamborrada de San Sebastián en este año 2026 ha cumplido 100 años de historia. El día de San Sebastián, en el mes de enero, en la ciudad de San Sebastián, es algo típico de esta ciudad, donde sale gran parte de la comunidad a celebrar el santo, y a partir de la tamborrada, donde se interpreta en tamborcitos que son como barriles y con redoblantes, distintas marchas típicas vascas. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a hacer una representación de esa tamborrada de San Sebastián, y vamos a llegar a la plaza donde se va a dar lugar a la exhibición de las danzas. Perfecto. Al finalizar toda la actividad de la plaza, nos vamos a desplazar hasta el Centro Vasco, donde se va a hacer la romería, como ya es típica de todos los años, y los stands que van a estar en la feria, en la calle que da al frente del Centro Vasco, van a permanecer hasta que la romería esté avanzada, y a partir de la hora de la romería va a ser también el momento donde se va a poder acercar la gente que sea gustosa de pronto de comer ahí en el lugar o llevarse una porción de las comidas típicas que vamos a estar vendiendo. Todo se concentra el sábado 11, ¿no? El sábado 11 de abril, a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar iniciando todas estas actividades. Perfecto. Es una cosa que es importante que la gente sepa, que es una actividad abierta a toda la comunidad. No hay que ser descendiente de vascos ni ser parte del Centro Vasco para participar. E invitamos a todos que se acerquen, porque la idea es que la gente conozca más acerca de la cultura vasca, quiénes son descendientes y quiénes no. La mayoría de las actividades son abiertas y gratuitas. Por supuesto que si el almuerzo tiene un costo, la tarjeta, como así también para el ingreso a la romería, hay que tener una invitación, porque tenemos una capacidad limitada en las instalaciones del Centro Bajo, entonces eso lo tenemos como que graduar, ¿sí? Pero después el resto de las actividades son todas abiertas a toda la comunidad y se pueden acercar todos a conocer un poco más acerca de lo que es la cultura vasca y lo que vamos a estar trayendo a Cañuelas, nosotros organizando desde el Centro Bajo de Cañuelas, pero con colaboración de los distintos centros bajos de la diáspora de Argentina. Perfecto. Muchas gracias, María José, y gracias por la atención, como siempre. No, gracias a ustedes por darnos el espacio y por siempre estar acompañándonos en las actividades que hacemos. ¿Quiénes van a estar presentes, María José? Bueno, mira, ya tenemos la confirmación, si bien siempre pasa que los últimos días hay algunos que nos terminan confirmando, pero ya tenemos la confirmación del Centro Vasco de La Plata, del Centro Vasco de Mar del Plata, del Laurat Bat de Buenos Aires, del Vasco Francés de Buenos Aires, del Centro Vasco de Chascomús, de Chivilcoy, de Chacabuco, de Maipú, de Saladillo, de General Rodríguez, no me quiero olvidar de ninguno, de Junín, de Ayacucho. Algunos centros vascos van a estar participando en lo que tiene que ver con las danzas, uh-huh. Otros vienen a jugar al mus, otros vienen a participar en la exhibición de pelota paleta, otros vienen a ser parte del concierto de coros, y algunos otros centros vascos vienen a ser parte de la fiesta en general. No vienen por ahí a participar en ninguna actividad en particular, como es el Centro Vasco de Macachín, el de Bahía Blanca, que nos han confirmado que van a estar asistiendo sin de pronto que vayan a participar en ninguna de las actividades en concreto, como puede ser alguna deportiva o de danzas. También tenemos la confirmación de la gente de la FEBA, que la FEBA es la Federación de Entidades Vascas en la Argentina, que nos van a estar acompañando, y también algunos representantes del Partido Nacionalista Vasco, que en este momento de que nosotros vamos a estar celebrando la Berrieguna, se van a encontrar por la Argentina, también van a estar siendo parte de nuestra fiesta.